con sus besos me tiene embrujado. Qué ricos son los besos de Teresa cuando besa. Ay, qué ricos son los besos de Teresa cuando besa. Inunda mi corazón y estallan en mi cabeza. Inunda mi corazón y estallan en mi cabeza. La Teresa es mortal cuando de besar se trata. La Teresa es mortal cuando de besar se trata. Sus besos me dejan mal porque de amor me arrebatan. Sus besos me dejan mal porque de amor me arrebatan. Dale Teresa, dale Teresa. Dale Teresa, besa, besa, besa, besa. Dale Teresa, dale Teresa. Dale Teresa, besa, besa, besa, besa. Sin los besos de Teresa yo no sería lo mismo. Sin los besos de Teresa yo no sería lo mismo. Nada reemplazaría sus caricias y sus besos. Nada reemplazaría sus caricias y sus besos. Dale Teresa, dale Teresa. Dale Teresa, besa, besa, besa, besa. Dale Teresa, dale Teresa. Dale Teresa, besa, besa, besa, besa. Dale Teresa, dale Teresa, besa, besa, besa, besa. Dale Teresa, dale Teresa, dale Teresa, besa, besa, besa, besa. Y a bailar, a reír, a gozar, porque la vida es una sola. Esa mami. Dale Teresa, dale Teresa, dale Teresa, besa, besa, besa, besa. Dale Teresa, dale Teresa. Dale Teresa, besa, besa, besa, besa.